Dime si suena igual, si te logro alcanzar. Y he tratado de llegar y ya no puedo más. Pero aquí estoy yo, sin condición. Y todo, Señor, para ti, es para ti. Yo me entrego. Todo, Señor, para ti, es para ti. Padre, yo lo entrego. Traeré que no venga de ti, solo puedo ofrecer todo lo que tú me das. Pero aquí estoy yo, sin condición. Mi canción.